Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Apeguaira Radio. Fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompaña Elizabeth Cabezas, actriz, docente y bailarina de danza tradicional japonesa. Bienvenidos y bienvenidas. Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro programa número 20 compartiremos, en nuestra sección Abrazo de Raíces, el Año Nuevo Japonés. En nuestra sección Semillas que Cuentan, los 12 animales del zodíaco chino. En nuestra sección Susurros en el Viento, la belleza de nuestros idiomas, frases japonesas. Abrazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. Tradiciones japonesas de inicio de año. Las tradiciones japonesas van siempre arraigadas a supersticiones. La mayoría de adornos para recibir el año nuevo están hechos con el propósito de ahuyentar a la mala suerte o a los malos espíritus. Otros es el atraer la buena suerte y recibir a los dioses. Entrando el año, indudablemente, todos tenemos en común el querer hacerlo con buen pie. Pero hay quienes desean adentrarse un poco más en las tradiciones y terminan por abordar también las populares supersticiones de Año Nuevo, las cuales podemos encontrarlas en cualquier parte del mundo y en donde Japón las tiene a la carta. Algunas de las supersticiones curiosamente empalman con las tradiciones del mes de diciembre. Para empezar, se dice que es de mala suerte gastar dinero el primero de enero, pues según la superstición japonesa, hacerlo nos condenaría a gastar durante todo el año. Solo se debe hacer uso de dinero a la hora de ofrecerlo a los templos. Hacer limpieza el primer día del año es de mal augurio. Es un día para descansar, por ello se debe hacer una limpieza total, osoji, días antes y preparar el osechi ryori, que es la comida tradicional, preparado los últimos días de diciembre para comer los tres primeros días del año. Que por cierto también encierra un sentido supersticioso, ya que cada pieza del menú tiene un motivo simbólico. Por ejemplo, los camarones, por su forma curva, simbolizan la espalda de un anciano, la longevidad. Los frijoles negros son para alejar las enfermedades. Y así, cada bocadillo tiene un significado. No se debe tener discusión con ninguna persona. de hacerlo, se pasará el año entero en pleitos con dicha persona. Según otra superstición, se debe evitar tocar agua, al menos durante las horas de la mañana, evitar lavar ropa o utensilios de cocina. El día 11 de enero es el día que se debe abrir el Kagami Mochi para comer. A este evento se le llama Kagami Biraki y es de mala suerte cortarlo con cuchillo. Por eso se suele usar un martillo de madera. Los adornos de Año Nuevo deben ser quitados el día 7 de enero, según la costumbre general, aunque también depende de la zona, ya que hay lugares donde se acostumbran quitarlos el día 15 de enero. Estos adornos son quemados en los templos o lugares abiertos en un evento llamado Dondoyaki, que tiene como motivo liberar o despedirse de los dioses que se alojaron en los adornos. También se dice que este ritual es para pedir a las deidades por buena salud. Una cadena de tradiciones acompañadas de curiosas supersticiones que se arrastran desde diciembre hasta enero y que, a pesar de vivir en la época moderna, en Japón todavía se conservan de generación en generación, siendo parte de su atractivo y convirtiéndolo en un país místico para muchos y excéntrico para otros. Por Luis Guillermo, para la revista Latina, punto de encuentro de la comunidad latina en tierras niponas. Suzuki-masan nori. Chikazuita kata Yorisou futari Hoshizora ni Tamesareteru Tokidoki nazeka Fureru yubisaki wo Tsukamaete shimai sou ただ何も気づかなくていい僕の気持ち何一つあなたが今望むなら今すぐ強く抱きしめたい Obate しまいたいどうしてこまらせるほど募る思いはただ僕には泣きたいくらい恋人泣いているのに微笑まないで唇が震えている違う愛ほど余計辛いこと誰よりもわかるから 強がって見せる友達のままで見つめている僕にまで想いを今届けたいこの街角で抱きしめたい変わらない 強さであなたを今見つめてるこの先ずっとただ誰より hitomi kirei na koibito. Anata ga ima nozomu nara imasugu tsuyoku dakishimetai obatte shimaitai domoshite komaraseru hodo tsunoru omoi wa tada boku ni wa nakitai kurai. Koibito, omoi wo ima todoketai. Kono saki zutto dakishimetai. Kawaranai tsuyosa de anata wo ima mitsumeteru. Itsu demo soba de tada dare yori hitomi kirei na koibito. Tada dare yori hitomi kirei na koibito. ありがとうございます、恋人聞いてもらいました、ちょっと今日はせっかくですから、サプライズでもう一曲やらせていただきたいと思うんですけども、今世の中コロナで本当に、とても辛い時期にまだまだ入っています、いつもの日常にはもう戻ることはできないかもしれませんけど、上手になんかコロナと向かい合って、そして新しい日常を作っていくことができれば、まあそんなふうにも思うわけですけども、全ての人たちにちょっとエールを送るような気持ちで今日は一曲バラードを選んでみました。その曲をもう一曲聞いてみてください。道という曲です。 細い背中に持たれていると君の声響いてる僕の耳元を、このまま二人消えてしまおう、そう言って微笑んだ君が切ない。ゆっくりと長い坂道二人歩く、あと十歩街明かり、これで最後。君は右の道から僕は は左の道、この交差点でさよならするのさ。誰のために生きるか、何のために生きる、出会った頃から分かっていた、君のためだと。細いため息、風が運んだ、ふと君がいるようで、心の幻、ゆっくりと下り道を一人歩く、まだ十歩戻ろうか、君に会いたい。君は右の道から、僕は左の道、この交差点でさよならしたのか。離れられない君、話したくない愛、ずっと前から分かっていたね、この苦しみを。生きていると幸せになれる、そう言った、そのそばから涙声になる。君は右の道から、僕は左の道、この交差点できっと会えるから。誰のために生きるか、何のために生きる、出会った頃から分かっていた、君のためだと。 Hatsuyume, primer sueño del año nuevo. Según la tradición japonesa, el sueño de la primera noche es augurio de nuestra suerte para el resto del año que acaba de comenzar. Así, soñar con el monte Fuji, un halcón o una berenjena se cree que trae buena suerte. Hatsumode, es la primera visita al santuario o templo en el año nuevo. Normalmente se acude al santuario o templo en Nochevieja, y especialmente los tres primeros días del año, momento en el que se entregan los antiguos amuletos del año anterior y se compran los nuevos amuletos. Las 108 campanadas de fin de año, todo un símbolo de la noche vieja en Japón. El 31 de diciembre, el último día del año, se conoce como Omisoka. Cuando falta poco para la medianoche, se rompe el silencio y comienzan a oírse desde los distintos templos budistas de todo el país las campanadas que anuncian la llegada de un año nuevo. En todos y cada uno de ellos suenan 108 veces, una costumbre denominada Yoyanokane, las campanadas de Nochevieja. Según esta práctica budista, el ser humano se purifica de las 108 pasiones mundanas, entre las que se incluyen la ira y la envidia, con cada campanada. Las 107 primeras campanadas se dan en el año que se está despidiendo, mientras que la última suena cuando el reloj ya ha marcado las 12, para que en el año entrante no nos cieguen esas pasiones. Existen templos que incluso permiten tocar las campanadas a aquellos que acudan al recinto. Soji, la limpieza general de fin de año para recibir a Toshigami-sama. En el archipiélago nipón, el año nuevo, Shogatsu en japonés, se celebra del 1 al 7 de enero, aunque las fechas varían en función del lugar. Durante esos días se realizan diferentes actos religiosos con el objetivo de dar la bienvenida a Toshigami-sama, el dios del año nuevo. Sin embargo, los preparativos comienzan en diciembre. En los hogares japoneses se suele realizar una limpieza general, u Osoji, una costumbre denominada Susudarai, que tiene por objetivo deshacerse de las impurezas acumuladas a lo largo del año. La tradición dicta que empiece el día 13 de diciembre, pero en la actualidad son muchas las personas para las que no es posible debido a las otras obligaciones personales o profesionales. En cualquier caso, se realiza por lo menos el 31, antes de que caiga la tarde. Después llega el Toshinoyu, un baño de agua caliente, también para limpiar las impurezas acumuladas a lo largo del año. Una vez que se ha limpiado la casa, se coloca a la puerta el Kadomatsu, un adorno de bambú y pino que da la bienvenida a Toshigami-sama. Sin embargo, se recomienda ponerlo unos días antes, ya que se considera que hacerlo el 31, práctica conocida como Ichiyakazari, adorno de una sola noche, es precipitado y trae mala suerte. Otro elemento imprescindible en las celebraciones de Año Nuevo en Japón son las tarjetas postales que se envían para felicitar las fiestas y que suelen escribirse durante los últimos días de diciembre. Sin embargo, recientemente son cada vez más las personas que deciden recurrir al correo electrónico o las redes sociales en lugar de forma tradicional. Toshikoshi Soba. Los fideos de Nochevieja en Japón. El fin de año es frecuente tomar un plato especial de fideos de trigo. Se llaman Toshikoshi Soba. Estos fideos finos, cuya masa se elaboran mezclando un poco de harina de trigo con agua y harina de alforfón, se sirven en un caldo que se prepara en salsa de soya y bonito seco, entre otros ingredientes. El 31 de diciembre los japoneses cenan el Toshikoshi Soba para rezar por una larga vida, como los fideos que se llevan a la boca. La comida típica de Año Nuevo en Japón se denomina Osechi. Tradicionalmente son las mujeres de la casa quienes se encargan de prepararla, por lo que estas fechas son una época de mucho ajetreo para ellas. Su elaboración lleva tiempo, de ahí que haya quienes deciden encargar el Toshikoshi Soba a algún restaurante que se lo reparta a domicilio. En esta época, los supermercados y los grandes almacenes ofrecen una amplia selección de Toshikoshi Soba y Osechi. Productos como el soba y la tempura se agotan pasando el mediodía del 31 de diciembre, por lo que es necesario comprarlos cuanto antes. Además, los precios se disparan durante los últimos días del año. Kouhaku Tagassen. Un programa con más de 6 décadas de historia líder en audiencia en Nochevieja. Cada 31 de diciembre, el canal de televisión NHK o NHK emite desde las 7 y 15 de la noche hasta las 11:45, el programa Kouhaku Utagatsen. En este espacio, en antena, desde 1951, artistas que han tenido éxito a lo largo del año compiten divididos en dos grupos, el rojo de mujeres y el blanco formado por hombres. Los espectadores, varios invitados que ejercen el jurado, votan para decidir el conjunto ganador. Con más de 6 décadas de historia, es uno de los programas más representativos de la televisión japonesa. Nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Vivienda propia ahora es posible. El Plan Todona Vida y Casa para Todos te ofrecen la oportunidad de que adquieras tu vivienda de interés social o interés público desde $23,000 hasta $91,000. Las viviendas BIS de $23,000 a $40,000 cuentan con un bono del gobierno de $6,000. Más de 800 proyectos de interés social, BIS e interés público, PIB, se construyen a nivel nacional para que cumplas tu sueño de tener vivienda propia con el mejor financiamiento que ofrece el gobierno. 4.99 de tasa de interés, 5% de entrada y hasta 25 años plazo. Entidades financieras: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista Suay. Más información en www.midubit.net. Sembramos futuro. Autorización número 2296. CNE, Elecciones Generales 2021. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Regresamos con más de Apeguaira Radio. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Los 12 animales del zodiaco chino. El emperador de Jade organizó una carrera entre todos los animales para decidir cuál de ellos formarían parte del zodiaco y en qué orden. Y esto es lo que sucedió. Se dice que una vez la rata y el gato fueron muy buenos amigos. Estos dos animales eran los peores nadadores del reino animal, aunque ambos eran muy inteligentes. Decidieron que la mejor forma y la más rápida de cruzar a través del río era en la espalda de un buey. El buey, siendo un animal bueno, estuvo de acuerdo en cargarlos a través del río. Sin embargo, al haber un premio de por medio, la rata decidió que para ganar debía hacer algo. Y entonces lanzó al agua al gato. Es por eso que el gato se convirtió en el enemigo natural del ratón y del agua. Tras esto, la rata llegó a la orilla y reclamó el primer lugar en la carrera, seguido de cerca por el fuerte buey, que fue nombrado el segundo animal del zodiaco. Después del buey vino el tigre, que explicó jadeando cómo luchó contra las corrientes, pero su gran fuerza le hizo llegar a la orilla. El cuarto puesto del zodiaco fue para el conejo, que gracias a su habilidad para saltar, pudo brincar de una orilla a la otra. El conejo explicó al emperador que estuvo a punto de caer al río si no hubiera sido por un tronco que flotaba en el agua. Tras ello, el dragón llegó volando. Este explicó al emperador de Jade que no pudo llegar primero porque se detuvo a crear lluvia para ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra. Además, en la línea final se encontró a un conejo que se aferraba a un tronco y le ayudó a cruzar, dándole un empujón con su aliento para que pudiera llegar a la orilla. El emperador de Jade, sorprendido por su generosidad, le otorgó el quinto lugar del zodiaco. Poco después, se oyó al caballo relinchar, ya que la serpiente le dio un susto que le hizo caer en la línea de meta, de forma que la serpiente llegó al sexto lugar y el caballo en séptimo. A poca distancia del lugar se encontraban la cabra, el mono y el gallo, que se acercaban a la orilla del río. Las tres criaturas se ayudaron entre sí para cruzar. El gallo construyó una balsa de madera para los tres animales. La cabra, el mono despejaron la maleza y finalmente, remando y remando, consiguieron llegar a la orilla contraria. El emperador, muy complacido por el trabajo en equipo de los animales, nombró a la cabra el octavo animal, al mono el noveno y al gallo el décimo. El undécimo animal fue el perro. Aunque el perro debería haber obtenido un buen puesto, ya que era el mejor nadador de todos los animales, se retrasó porque necesitaba un baño antes de la larga carrera. Y al ver el agua fresca del río, no pudo resistirse y se zambulló en ella. Justo cuando el emperador de Jade iba a dar por finalizada la carrera, escuchó el gruñido de un pequeño cerdo. El cerdo comenzó la carrera hambriento, por lo que al poco de empezar se dio un banquete y se echó una siesta. Cuando despertó, continuó con la carrera y llegó justo a tiempo para ser nombrado el duodécimo animal del zodiaco. El gato llegó demasiado tarde, en decimotercer lugar, por lo que no pudo ganar ningún puesto en el zodiaco, convirtiéndose en enemigo de la rata para siempre. En Semillas que Cuentan, porque el poder de imaginar nos hace infinitos. La voz del grupo de Okinawa Begin, Ojigima no Orion Biru. Yeah, Hiromi's Sonic Bloom, Time Difference. Susurros en el viento. La belleza de nuestros idiomas. Kusuri mo sugireba doku ni naru. Kusuri mo sugireba doku ni naru. La medicina en exceso puede ser veneno. Nokori mono ni fuku ga aru. Nokori mono ni fuku ga aru. A menudo hay un beneficio en lo que la gente ha dejado atrás. La buena suerte llegará a aquellos que se resisten a luchar y no hacer nada. Ushi no ayumi mo senri. Ushi no ayumi mo senri. Incluso una vaca que se mueve lentamente puede llegar al final. ¡Suscríbete al canal! Apeguaira Radio, fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompañó Elizabeth Cabezas. Actriz, docente y bailarina de danza tradicional japonesa. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Apeguaira, donde esperamos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Estimados oyentes, les recordamos que este programa será transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, los días jueves a las 11 de la mañana. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía. Hasta el próximo programa.